Todos somos movimiento. Ahora sí te escucho. Amigas, amigos, amigues, ¿qué tal? Tengan muy buenas tardes, o bueno, como digo siempre, buenas noches, según la hora a la que estés escuchando esto, sea en vivo, sea en diferido, en cualquier lugar del mundo que estés. Esto es Ahora Sí Te Escucho, un emprendimiento de Radio Pedal para dar a conocer la música emergente uruguaya. Pero antes de seguir, no sé si ya lo dije o no, pero les habla Pablo Olivera Pulp y está Paola Melgar en estudio de Radio Pedal. ¿Cómo anda, comandante? Te hice salir a la cancha sin avisarte. Y de golero. Y encima te tocó de golero. Vamos a usar este tipo de metáforas futboleras porque estamos en medio de mundial y parece que se tiene que hablar así. Uno va a sacar el boleto y tiene que decir algo que tenga que ver con el fútbol, y yo no tengo muchas metáforas de eso, pero creo que los uruguayos hoy están contentes con mucha droga arriba y de la que pega para abajo, además, porque si fuera de la que pega para arriba, bueno, nos manejamos, haremos alguna macana que otra, claro. Pero hay tantas cosas para protestar, ¿no? Como un par de goles de Portugal, como un mundial en el que no estamos haciendo nada que los uruguayes no tengan que sufrir de alguna manera, ¿no? Como una reforma jubilatoria, como una reforma educativa, como anestesiano por allá, por aquí, por acullá. Preocupémonos de lo que nos tenemos que preocupar, carajo. Bueno, yo tengo lugar para todas las preocupaciones. Me parece perfecto. Pero tenía que decirlo, sí, porque no, el fútbol no me gusta, me cansa. Está bien, en realidad hoy vamos a abrir una mesa de debate sobre fútbol. Ay, pobre nuestra invitada. No. Sanfer, ¿qué tenés para decir de todo esto? Yo no me iba a enroscar con el mundial, luego, pero 90 minutos después salí puteando a todos los portugueses juntos. Nada, bien, re bien, salvo eso, o sea, fue lo mismo, fue tipo, nada, hay cosas más importantes, voy a protestar el mundial por un montón de cosas que están pasando alrededor. Pero te mufaste. Ay, No voy a entrar y ya estaba tipo ahí pegado a la pantallita, no pude. Y bueno, está bien. Puteando en portuñol, ¿qué vas a hacer? Así que por suerte está Ahora Sí Te Escucho, porque ahora vamos a escuchar buena música. Seguinos en Instagram y Facebook, Ahora Sí Te Escucho. Ahora Sí Te Escucho. Escribinos a ahorasitescucho@gmail.com. Bueno, colgate ahí, seguinos en redes, mandanos tu proyectito musical para estar como va a estar nuestra invitada de hoy. Así que bueno, este año con la agenda bastante tomada, ya estamos terminando, pero vos mandá que lo que se pueda y cuando se pueda, se va a hacer. Siempre y cuando no sea la Pablo la que responsable de llenar esa agenda. Por suerte, Pablo está atrás de toda la parte de producción. Acá va mi agradecimiento a mi compañero de proyecto en este viaje maravilloso que hace 2 años que estamos haciendo. Como no, más de 80 programas. Uf, casi 88, ¿no? Estamos ahí pisando los 90. Pisando los 90 y creo que lo vamos a lograr. Vamos a hacer el 90 en este año. Voy a mandar un saludito a Andy Falcone, que es el que gentilmente nos prestó su canción Todo es Movimiento para que fuera la cortina de nuestro programa. Siempre le mandamos un beso, ¿por qué no hacerlo hoy? Y yo creo que vayámonos a la música, Pablo. Bueno, a ver, operador, ¿qué tiene para nosotros? Florecer. aferrarme, solo me sale escapar. Ya llegó el momento de ser algo más de lo que algún día soñé. Y ya tengo la necesidad de ver correr el río y no correr junto con él. Flotando no se puede echar raíces pa' florecer. Y acá estábamos floreciendo, ¿no? Pa' florecer, estábamos escuchando... A Fulana de Val, pa' florecer, bienvenida a este programa. Buena, muchas gracias. Valentina, ¿verdad? Sí, Valentina. Fulana de Val es tu nombre artístico, el proyecto este que vamos a conversar durante todo el programa y que estábamos escuchando ya un temazo, un tango rockero, un rock sí. tanguero. Muchas gracias. Que, estoy toda tímida acá. Que invita también un montón, ¿no? Porque invitar a florecer no es poca cosa, sí, ¿no? Y más en primavera, ¿no? Estamos en el momento ideal, ¿no? Para florecer justo. Y está, sí, la verdad que está de más el tema. Yo lo re disfruté haciéndolo y, o sea, grabándolo. Hay mucha gente dando de lo suyo, muchos músicos. Justo ahora les estaba comentando del videoclip, que justo ahora venía de editarlo, estoy laburando en eso, y también está mucho la danza. Para hablar hoy, entonces. Sí, pero, sí. Pero antes de meternos, antes de florecer así, tan de golpe, ¿cómo floreció Fulana de Val? ¿Cómo llegó la música a Valentina? ¿Cómo llegó la música? Siempre estuvo la música, siempre me gustó la música. No fue que llegó desde el principio, o sea, con todo en mi vida. O sea, no era que en mi casa se escuchara mucha música, por ejemplo. Pero la música se escucha en todos lados. Vas al súper y dices, ah, esto me gustó, esto que está pasando. O no sé, y me pasaba eso. Desde chica siempre había cosas que me llamaban la atención. Y después, bueno, más de grande, ya con acceso a algunos espacios virtuales, tipo, pude empezar a investigar por mi cuenta. Y sí, después, el hecho, o sea, el momento en que elegí empezar a hacer música fue hace bastante poco, en realidad, hace unos 7 años, más o menos, que fue como una cuestión de curiosidad nomás, de, oh, yo me gusta la música, siempre canté como en plan juego, ¿viste? No sé, tengo ganas de hacer algo, de hacer una canción, no sé, algo. Y después veo. ¿Vos ibas a clases de guitarra o tocabas algún instrumento? No, cantaba. De cero, ahí va. Cantaba mucho, todo el tiempo, pero en la mía. Andabas por la vida cantando ahí. Sí, en mi casa me encerraba a cantar, o sea, en mi cuarto me encerraba a cantar horas. Era como mi terapia, pero nunca lo vi como una, no sé, como algo para compartir con el mundo. Porque también era un poco tímida, entonces... Tenés una voz muy poderosa, un color de voz muy fuerte, es una impronta muy grande, ¿no? Me parece que es una voz trabajada, ¿no? Al menos cuando lo escucho y una voz con... Estuvo con dirigida, digamos. Ahí va. O sea, en realidad tuve el soporte de una gran compositora y cantante, que es Mónica Navarro, que me acompañó hace 2 años más o menos, en un proceso re lindo, donde pude como ordenar un poco mi voz, porque tenía como el potencial y tenía la fuerza y todo esto que decís vos, pero era una... No sé, era difícil escucharme, la verdad. Digamos pobre mi familia. Encauzaron un poco ahí. Claro, y ahí medio que me dijo, bueno, mirá, no tenés que sacar todo de una. Dosifica un poquito. Hermosa. Y un montón de piques increíbles, una genia, le mando un abrazo. Qué persona del bien. Ella, bueno, me reimpulsó también con esto de empezar a mostrar lo que hago y confiar en mí. Y bueno, eso. Así que ese fue tu florecimiento en el mundo de la música. Mi florecimiento, sí. Fue todo muy así, de a poquito, como jugando, como a ver, probando, a ver qué pasa, no sé qué. Y un día agarré una guitarra que había en mi casa, que nadie la tocaba. Estaba ahí como de adorno. Y me habían tirado ya algún acorde, algún amigo me había tirado una cosita y hice mi primer canción y ahí fue como, uff, tipo, inevitable que siguieran saliendo más canciones. Sí, sí, como la Santa Rita, primero es una sola flor y de repente están todas florcidas. Sí, sí, sí, así, sí. ¿No? Así, totalmente. Así que nombraste a Mónica Navarro, nombraste que también hay un montón de músicas que te han acompañado en este proceso, pero ¿qué influencia musical en esta cosa del mal necesario, como dice Pablo, ¿no? Esta música que, o música o cualquier otra cosa que se va impregnando en nosotros y nos va marcando como un caminito ahí. Claro. ¿Qué decís y vos? Agrego otra capa de pregunta. ¿Mónica Navarro tuvo algo que ver en lo que estamos escuchando hoy en día de tu trabajo o vos ya venías con un plan bastante por ese en lado? Realidad, esta canción, por ejemplo, ya existía cuando yo empecé a tomar clases con Mónica. ¿Y ya era tanguera la canción? Sí, tenía como esa onda. Uh-huh. Yo no toco tango en la guitarra aún. O sea, no. Aún me gustó aún. Ese. No. Es que la idea es seguir estudiando. Empecé a estudiar el año pasado guitarra. Y tengo ganas de seguir estudiando y lograr tocar las cosas que quiero tocar. O sea, todavía no. Soy muy exigente. pero sí, o sea, ya existía el tema, era como más popero de repente como yo lo tocaba, pero tenía la impronta tanguera. Uh-huh. Y aparte, lo que sí escuché mucho desde chiquita por mi familia es tipo folclore y tango. Se escuchaba, no sé, mi abuelo escuchaba o qué sé yo. Entonces eso está como re presente en mi musicalidad también. No es algo que yo escuche usualmente, no es que busco, uh-huh. ¿Viste? Pero se impregnó. Pero quedó ahí, claro, no. Quedó dando vueltas. Y creo que cuando elegí a Moni como profe y como guía de este proceso, fue por esto que decís vos de la fuerza, ¿no? Escénica que tiene, que yo como que dije, pa, esto es lo que me gusta a mí y es lo que me gustaría poder transmitir. Porque, claro, tenía todo eso como ahí, no sé, adentro mío y no lo sabía cómo sacar. Y me acuerdo que una vez estaba en Punta del Diablo, que trabajaba en una tiendita, salí de trabajar de noche y había un escenario gigante en la mitad de la Rivero y estaba Moni ahí cantando, yo nunca la había visto en vivo, con su banda de rock estaba, y quedé tipo, nada, en shock. No podía creer la fuerza que tenía, cómo bailaba, cómo cantaba, cómo miraba, cómo, todo, o sea, toda la puesta de ella, aluciné y enseguida fui, le escribí a los días y empecé a estudiar con ella. Y nada, fue la mejor decisión que tomé, la verdad. Hermoso, cuando pasan esas cosas, sí. Cuando uno se da cuenta que eligió, que se gestionó el camino. Claro. ¿Mm? Porque eso fue todo autogestivo. Sí, total. A mí me hace pensar ese encuentro en el título de la canción que vamos a escuchar a continuación, que ya estamos para escuchar. Ya estamos para escuchar, sí. Qué viaje encontrarte. Encontrarte en el amor, oh, que viaje a encontrarte. poesía. Escribe la trama y después la rima. Tengo en el alma melancolía y trae versos de rebeldía. Y la rebeldía caos. Qué viaje encontrarte, ¿no? Viajecito lindo. Este tema pertenece a un disco que salió hace 10 días y que se llama Anónima. Anónima. Yo tengo ese problema, Pablo, te aviso. A vos, ¿cuál? A la invitada no se lo voy a avisar, pero a mí la palabra me puede. Y no dejo de ver una conexión entre Fulana de Val y Anónima, que es bastante... deliciosa, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que no sé, me sale preguntar? Ahí se esconde, no se quiere mostrar, no quiere salir. ¿Qué te da para jugar con ese nombre artístico y con ese nombre en el disco? Claro, hay un poco de todo. O sea, por un lado está la Val que no se animaba a mostrarse, a exponerse, y que vivía la música de un lugar muy solitario. Y después también tiene que ver con mis primeros pasos en la música, que fueron en la calle. O sea, yo hacía bondis, cantaba los bondis. Entonces, claro, era una anónima, random, que andaba haciendo música por ahí y que, bueno, ahí me fui nutriendo un montón con otras personas que andaban en esa. Entonces como que habla un poco de eso, de que mi carrera fue en el anonimato, casi todo, o sea, y donde ni siquiera yo me reconocía como artista. Entonces habla un poco de eso. Y también, por otro lado, Anónima es como un homenaje a tantas mujeres que no han podido firmar sus obras en el trayecto de la historia, ¿no? Y que de alguna forma, gracias a ella, estoy acá yo decidiendo si quiero poner mi nombre o no. Tengo ese privilegio y puedo vivir de la música o intentarlo al menos. Qué interesante. Es un combo. ¿No? Sí, qué lindo esto último que decís, porque justamente lo hemos hablado muchísimas veces con muchas músicas que han pasado por acá, sí. Y músicos y músiques. Los caminos que hay que hacerse, y cuando también tenemos esa ventaja o esa posibilidad de disfrutar de caminos abiertos por luchas largas, sí, de otras, ¿no? Y que está bueno tenerlo presente, sí, siempre. Es un lindo homenaje. Y que últimamente ha dado para hablar acá en Uruguay, porque han pasado cosas también en el ambiente de la música, como Midmus, Mujeres y Disidencias en la Música Uruguaya, que total, trabajando ahí para una grilla más equitativa, ¿no? Sí, y la ley de cupos, claro, que impulsaron. Moni de nuevo. Sí, ahí. Moni de nuevo, obviamente. Claro. Sí, mucha gente ahí también que está trabajando un montón. Y que está abriendo caminos, así que es re importante. Sí, hay que seguir, o sea, es la misma lucha de siempre, por más libertad para poder expresarnos. Y equidad, ¿no? Más equidad. En esta situación de equidad. Nosotros hemos invitado a muchísimas músicas y disidencias acá a nuestro programa, pero siempre sentimos que no son las mismas las posibilidades que tiene el músico varón que la música, y eso hay que denunciarlo, hay que decirlo. Total, es que yo pienso, si hubiera sido pibe, hubiera empezado mucho antes con la música. Pero está, o sea, era piba y no sé. Se me dieron otras opciones, capaz, o mismo yo no me lo cuestioné hasta más grande, porque ya era grande cuando dije, no, yo quiero hacer música. Yo tenía 23, 24 años. ¡Puf! ¡Enorme! O sea, y no, pero me hubiese gustado la adolescencia estar conectada con la música y con gente, que aparte la música es un universo hermoso donde todo el tiempo estás conectando con gente re linda y es re expansivo. Y recién ahora como que pude conectar con eso, por suerte pude conectar con eso, pero sí me hubiese gustado que fuera antes, y siento que entre los varones como que es más habitual, ¿no? Que se apoyan desde chicos, arman banditas, qué sé claro, yo. Sí, cómo no. Sí, incluso, esto puede parecer cliché, pero incluso también el moverte, siendo gurisa, necesitas un grupo para ir a algún lado. Claro. O sea, el varón se mueve más solo y puede ir a la esquina, estar en la calle, de afuera, y nosotras no la tenemos tan sencilla. Es verdad. Está. Sí, pasa pero, también, por ejemplo, en cosas muy puntuales. Antes, como tocar la batería era cosa de varón. Claro. Y hoy en día tenemos unas bateristas increíbles, ¿no? Digo, y así como eso, bueno, la guitarra eléctrica o el instrumento que sea, ¿no? Pero Tengo la sensación de que un poco se está abriendo la cancha. Obviamente que hay que seguir en eso. Sí, ¿no? y está bueno decirlo. Yo repito, denunciar este tipo de cosas es tratar de desinvisibilizarlas, ¿no? Uh-huh. Porque no hablar de ellas es una forma de taparlas y de esconderlas. Totalmente. Así que me encantó que trayeras. Mira cómo estoy. En portuñol. ¿Por qué será? No sé. Preguntémosle a Cristiana. Ah, perdón por este desliz. ¿Este es tu primer disco, no? Sí. Ahí va, el primer disco que salió a la luz hace 10 días. Hace 10 días y es el resultado de un concurso de cantautores que se llama Canciones de Otoño. En realidad es un festival que se llama Canciones de Otoño, que está hace varios años ya funcionando y que lo que busca es visibilizar justamente artistas emergentes. Y a partir de este año empezaron a hacer un concurso donde me presenté y gané el primer premio, que era grabar este disco. Que era un disco que yo estaba buscando, o sea, hacía mucho tiempo. Lo quería grabar y no podía encontrar la forma, porque es caro y porque está la vida. Y salió la foto y se hizo súper rápido. Empezamos a maquetear en mayo y se terminó de grabar a principios de septiembre. Bien, vamos a... Un disco que, reiteramos, se llama Anónima y está disponible en plataformas digitales, ¿verdad? Sí, en todas las plataformas. Uh-huh. Así que bueno. ¿Y dónde lo grabaste? En el séptimo piso. Ahí va. ¿Y el concurso era organizado por quién? Canciones de Otoño. ¿Y quién está Robert atrás Melo. De...? Robert Melo. Robert Melo. Es un gestor. Bien ahí. Sí. Bueno, y felicitaciones entonces. Gracias. Por ese primer premio. Y podemos escuchar Anónima en todas las plataformas digitales, pero en Ahora Sí Te Escucho, ¿no? Por supuesto. Tenemos que seguir escuchando. Y sí, para eso estamos. Ahí va. Para escuchar y hablar de eso. Así que vamos a escuchar Llorando. Oh. ¿Era la que elegí? que ahora ya no sé qué llora cuando un surco moja. Al abrir, abrir y cerrar, llora, llora. Usa un poco más profundo, deja que el mundo te irá a encontrar. Atraviesa dimensiones, los silencios son canciones, todo habita aquí. Danza el tiempo en intenciones, susurrando sus visiones. Todo habita aquí, estábamos escuchando y habíamos escuchado antes de la tanda Llorando, así que estamos haciendo un recorrido maravilloso por este disco Anónima de Fulana de Val. Vale, Llorando, hiciste un comentario que creo que salió al aire antes de bajar el cartelito Sanfer. On the record. Sí, voy a recordarle a la audiencia que cuando Pablo dijo vamos a escuchar Llorando, se escuchó un... ¿Qué significa ese tema, Vale? ¿Qué hay detrás de ese tema? Ese tema es como que un poco me desnuda, ¿viste? O sea, todas las canciones me desnudan, pero esa es como, soy yo, soy súper llorona, fuerte, o sea. Pero a la vez, o sea, estoy orgullosa de eso porque es una forma de purgar, que por suerte me funciona. Uh-huh. Tipo, y re lloro, cuando me siento mal lloro. Y ta, y habla de eso, de que si querés llorar, llorá, como dice Mirta. Tipo, bueno. No, ta, qué tanta cosa, llorá y vas a sentirte mejor. Sacarse de es arriba. Es un consejito ahí para la audiencia. Bien, un servicio a la sociedad. No reprima, claro. no reprima el llanto. Eso, ahí va. Total. Qué maravilloso. En realidad no deberíamos reprimir ninguna de las emociones que tenemos, ¿no? Claro, sí. A veces enojo sin ser a lastimar a nadie, pero claro. Enojada, mostrar que estoy enojada. Sí, a veces también. Si no toco la batería, ahí va. Cómo no, cómo no. Recomiendo. Habla de un baterista. Claro. Él lo sabe. Pero si no, me quedé con lo de llanto, que a veces también incluso ni siquiera va por reprimir el llanto, sino que te puede llegar a no salir porque... De tanto que lo reprimiste, claro, toda la vida. También. Claro. O que te lo reprimieron. Bueno, sí, bueno, sí, claro. Sí, es verdad. Ahí muy sensata, uh-huh. Val, diciendo cosas que han sucedido y que nos han marcado también, ¿no? Como individuos. Pero bueno, así que abrir las compuertas y dejar que salgan las lágrimas. Claro. Ahí va. Todo habita aquí, es el otro tema, que uh-huh. También hizo un comentario off the record fulana de Val respecto de este. No, que habla mucho fulana de Val cuando no estaba al aire. Sí, ¿qué pasa con ese tema? Todo habita aquí es como la búsqueda más experimental, ¿no? De todo el disco. Ya como que nos metimos más en lo tecnológico ahí con sintes y cositas raras. Pero fue loco porque fue una canción que se fue haciendo sobre la marcha. O sea, la producción y esta búsqueda estética no estaba pensada en un principio, sino que se fue dando y a mí me encanta cómo quedó. Y a la gente le re gustó, fue de las más mencionadas ahí por la gente. Y eso hace que uno escucha el disco y sienta como esos diferentes colores, esas diferentes sensaciones que nos proponés, ¿no? Veníamos de escuchar el primer tema, que aquello que habíamos dicho, ¿no? Ese tango rockero con esa fuerza, con esa impronta. Sí. Y ahora más sintética la situación. Claro. Otros... Más viajera, capaz. Esta está muy conectada con... Yo cuando era adolescente escuchaba demasiado Pink Floyd. Digo demasiado porque estaba todo el día escuchando a Pink Floyd, tipo, todos los días, todo el día, así. Viajando. Y como que me dije, alguna canción tiene que tener esa vibe. Uh-huh. Y salió por acá. Bueno, Anónima dijimos que lo íbamos a encontrar en las diferentes plataformas, ¿no? Ponemos sí. Anónima de fulana de Val y Spotify, la encontramos. Spotify, YouTube. Perfecto. Y hay más. Bandcamp, etcétera, etcétera. En Bandcamp, ¿sabés que tengo que publicarlo ahí? ¿No lo publica automáticamente? No. Digo, te voy a buscar en Bandcamp. Hacele ese trabajo de producción mientras que yo le pregunto a la invitada cómo hacemos para encontrarte en redes virtuales. Fulana de Val, en todos lados. Ahí va. Ahí es bien fácil. Sí, ponés así, aparece siempre. Ahí va, fulana de Val y te encontramos. Es una plaga, buscala que. Aunque no la busques, aparece. Pero si te queremos ver en vivo, ¿a dónde tenemos que ir? Por ejemplo. Si me quieren ver en vivo, mira, por suerte. También, soy una plaga en eso también. No paro de tocar, o sea, primero que nada porque soy fanática del encuentro con el público, segundo porque me quiero dedicar a la música, entonces estoy manifestando fuerte no parar de tocar. Perfecto. O sea, hay que estar. Claro, psicomagia todo el día ahí, bueno, toco donde sea. Y estoy tocando ahora el miércoles, me voy para Flores, para Trinidad, que hay una movida ahí autogestionada por los músicos de ahí, por los músicos locales. Que justamente a uno de ellos que es el que organiza, lo conocí en Tacuarembó, que fui a Tacuarembó a tocar, invitada por una banda que había estado también en el concurso de canciones de otoño y que habían pasado a la final. Y me invitaron ellos para ir a Tacuarembó y ahí conocí a este chiquilín de Flores y ahí se va armando hermoso, todo el puzzle. Claro. Hermoso. Y ahora voy para ahí el miércoles. El miércoles 30 de noviembre. Sí, entonces, para los oyentes de Trinidad, que estén ahí atentes. Exacto, sí. Ahí sí. Va. Que tengo se un dato. Llama, sí. Para pasarles bien el nombre de. Sí, porque. Mientras tanto, yo voy a dar un dato de ese show que vas a dar. Un dato de algo que deberías hacer por tu bien. Se me ocurre, quizás no. Que es que viste que en Flores está el alfajor 4 de Julia. Que creo que ganó el mundial de alfajores en Argentina. Y es de ahí y está en Flores. ¡Wow! ¿Sabes que tengo una amiga rusa que colecciona paquetitos de alfajores? Bueno, bueno, tenés regalo para tu amiga rusa. Sí, me va a amar si le llevo uno. Sí, si solo quiere el paquetito, te viene bárbaro porque obvio, te comes el alfajor. Y llegás con quiere una amiga mirá, así. Mirá, tengo el mejor paquete del mundo. Te traje un regalo. Nos ibas a contar la movida, ¿dónde era? Porque Flores, entonces, si bien es chiquito, Audeflo está bueno. Audeflo es esta cooperativa. Audeflo. Es Artistas Unidos de Flores. Uh-huh. Y la ubicación del toque es en General Flores, esquina Herrera. Perfecto. Ya está. Ni idea. Son dos avenidas muy importantes, sí, seguramente. En Montevideo capaz que no se cruzan, pero... Pero allá Flores en Flores sí, en Trinidad. Ahí va. Y ahí van a encontrar a Fulana de Val. Ahí está tocando. Cantando. Muy bien. ¿Y en qué otro lugar te podemos ver en vivo? Capaz que no me da para ir hasta Flores a mí. Bueno, ya te cuento. El 10 de diciembre voy a estar acompañando al Gavilán, que va a tocar con su banda en la Seregni, en la Plaza Seregni. ¡Hermoso! Y yo voy a abrir el show en formato solista. Después del ¿a qué 10, hora es eso? Eso es... Más o menos, tardecita, ay, anoche, sí, 7:30, 8. Tardecita. Igual, entren a Instagram, Gurice. Ahí está, sí, toda la data. Ahora en mi cabeza está como medio alborotada con tanta información, porque además... Me voy para Argentina. ¡Opa! Sí, me voy para Buenos Aires con unos amigos que me reciben allá y voy a tocar en un espacio cultural que tampoco me acuerdo el nombre porque soy una despistada, Urice, perdonen, pero va a ser el 18 de diciembre en Buenos Aires. Y después de ahí me voy a Córdoba, que tengo unos amigos también que tienen un espacio cultural y voy a estar tocando ahí también en Córdoba. ¡Excelente! Y después me voy a volver y voy a ir por todos los balnearios que pueda, sí, de Rocha, Maldonado y bueno, está. Así que me van a ver por donde sea que estén. La gente, si no me ven, los busco. La gente que quiera escapar durante el verano de vos no lo va a poder hacer. No van a poder. Ni lo, o sea, el plan es que escuchen Anónima. ¡Me encanta! hay que darle voz a Anónima. Bueno. Hay que difundirlo, no, hay que hacerlo vivir, ¿no? Claro. Que se transforme también ahí con la experiencia de todo el público y ya a nivel internacional, quiero claramente decirlo. Quiero decirlo. Bien, estamos llegando al final del programa, Pablo. Sí. Viste que el horario a mí me genera algunos problemas cuando hacemos algunos cambitos de horario, pero sí, estamos bien, estamos perfectos. Estamos bien, sí, cómo no. Y se viene un espacio, te voy a contar, Val, ahora sí, a vos te cuento. Sí. Que el productor de nuestro programa tiene el último bloque, es un tanto, a veces... ¿cómo decirlo amorosamente? Tensionante para el invitado. ¡Ay, no! ¡Ah! ¿Qué me lo preguntás? Sí, este es el momento, dice el productor. Viste que es masculino. En el que nosotros nos divertimos. Creo que sí. ¡Ay, no! Nosotros nos divertimos y es porque necesitamos distensión. Sí, viste que igual últimamente... Yo me tenso, ustedes se distienden. Claro, claro, sí, sí. Últimamente sí, estoy un poco blando. Sí, igual señor Faraón, que fue nuestro invitado del lunes pasado, me dijo, ay, qué difícil esta pregunta, me dijo en una... Así que... Bien, te regocijaste en ese comentario, dije, por gracias, eso lo repetís. Gracias, claro, sí. Bueno, Estados de Ánimo se llama este segmento especialmente diseñado para vos. Ay, ¿tá? Qué lindo. Espero que sí. Teniendo en cuenta que tu disco Anónima es un recorrido, como bien decía Pao, por diversos estados musicales, bueno, lo que te pedimos es sí, unas recomendaciones de música. ¿A quién no le gusta recomendar música? Recomendación de música. Para algunos eventos, sí, claro, que vamos a proponer. Sí, ya sea para atenuar o amplificar ciertos estados de ánimos, que ahora te los vamos a sugerir. Ajá. El primero es en esto de atenuar, ¿no? Este diciembre que viene galopando y que parece que nos pasan cosas en diciembre y la gente se pone ansiosa y nerviosa, así que necesitamos algo para bajar 5 cambios en este diciembre. ¿Qué nos recomendás para bajar 5 cambios? Yo les recomiendo a Sofi Alves, uh-huh, que te tira un par de verdades ahí que si Satan es todo tan malo al final. Sofi Alves. Sí, la estoy reescuchando ahora. Y a mí me ayudó a bajar muchos cambios. Fue tipo, ah, claro, qué boluda, me estoy haciendo la cabeza. Tipo. Así que sí, Sofi Alves. Sofi Alves para atenuar un diciembre guerrillero. Cualquier momento guerrillero. Ahí va. Es medio guerrillera la Sofi igual, pero a la vez como que te hace bajar un cambio. No sé, yo ahí siento va eso. La reflexión te hace decir, no es para tanto. Sí, sí, o sea, su poesía. Ah, qué hermoso. Uh-huh. Una canción para polentearse y salir a encarar un día largo y caluroso que tenés por delante. Ah. Sí, estás para salir de tu casa y necesitas un tema así. Acá algo que te refresque, precisás, ¿no? hermoso. Bueno, hermoso. Tipo, me imagino algo acuático, una música media acuática, media playera, tipo una bossa, me imagino, algo brasilero, un tribalista. Para el calor. Sí, tribalistas. Pero si es un día caluroso, pero vos necesitás estar power. Ah, tenés que subir. Claro, polentear, ¿viste? Y fulana de Val, ¿no? Me encanta. No, no. Humildemente. No, no. Y pasa que yo, mira, creo que rompo el termómetro en verano. Yo termino toda roja, así. Claro, pero eso implicaría agarrar la guitarra y cantarte un tema y salir. Ahora, es poner play a Bandcamp o a una aplicación cualquiera en la que no tuviera. Yo creo que a fulana de Val. Para florecer, te polentea. Sí, pero está bien, otra, igual está yo bien. Quiero. Que, no, está bien, está bien. Si no, es por no, pedir, igual vamos a elegir. Si es por pedir, pido. ¿No? Pues, claro, está bien. Yo había entendido mal. Yo pensé que queríamos refrescarnos, pero no, lo que queremos es como envalentonarnos un poco. Claro, y, sí. Bueno, ya sabemos que para refrescar, tribalistas. Bien. Y a ver. Eli Regina. Tiene algo de eso, Brazuca, así que te va como a bajar, pero te va a subir también, no sé. ¿Tenés una gana de irte a Brasil? Sí, pues, ¿sabes que sí? Está perfecto. Quería ir a Brasil, es verdad. Es verdad. Música para demoler hoteles. Ah. Yo te dije que el productor es bravo. Pero demoler hoteles. Medio, interprétese medio como psycho, le parece. Gata Katana. ¡Ay, de grata! Sí. Me encanta. Romper todo. Sí. ¿Y para compartir unos mimos? Ah, a ver. A ver qué música elige fulana de Val para compartir mimos. Habla mucho de ella. Esta es la que más me va a costar. Ah, ¿porque te cuesta compartir mimos? No, pero me cuesta elegir música para momentos así, creo. Ay, ay, ay. Gurice. Me quedé con el blanco. ¿Viste? Bueno, es verdad que es difícil eso. Para compartir y para. Algo tiene que salir. Ahí va. Isabel Lenoir. Isabel Lenoir. Es de acá también. Isabel Lenoir. Está grabando su primer disco. Yo porque la conozco sus canciones y son todo lo que es el amor. ¿Vos la conocés? Isa vino acá. Isa Lenoir, sí, ay, va, me sonaba. Isa Lenoir estuvo por acá, por ahora si te escucho, sí, claro. Es una mimosa. Es pura dulzura. Gracias, sí. Sanfer, ahí atento. Gracias, siempre. Que yo debo decir que todavía no era no parte de este programa. Acá. Es así cierto. Estoy eximido. Bueno, bien, vos habías dicho que escuchabas también mucha gente de la vuelta, digamos, que no, sí. Hacía, no había por qué irse tan lejos. Así que bueno. Ya tenemos. Tranquila, ya está. Ya está. Ya pasaste. Bueno, me pasaste lo peor. No, y en realidad ahora vienen las preguntas tipo intrusos. En el espectáculo. Claro. Sí, sí, sí. No, yo creo. Hablanos que. Hablanos mal de alguien, por no, ejemplo. No, no seas malo. Tengo la lista. Ah, no. Oh. Bueno, fulana de Val, qué lindo haberte conocido, qué lindo haberte igualmente. Escuchado acá en esta charla que tuvimos, que hizo que pasáramos por todos lados y conocer lo que hay atrás de tu música. Es para nosotros siempre un placer. Así que muchas gracias por estar acá. A ti, a ustedes. Por muchas favor, gracias un placer compartir este espacio, que bueno. Ay, y colectivo. Gracias a Paula por. Paula Bon. También fue como ahí puente. Exactamente. Fue quien me dijo. ¿Conoces a fulana de Val? Mirá que está bueno lo que hace. Divina. Ella estaba en la final también de Canciones de Otoño y nos hicimos re amigas. Qué lindo es. Terminé llorando en sus brazos ese día cuando ganó el premio. Y estamos ahora como armando cositas para el verano, para tocar juntas. También ella sacó recién su EP, que es hermoso. Poblada se llama. Se lo súper recomiendo. Hermosísimo. Y bueno, nada, eso. Gracias a Pau. Gracias, bueno. Pau. Fulana, ¿sabes lo que no dijimos en ningún momento que lo íbamos a decir? Ay, ¿qué? Es quiénes te apoyaron para la realización del disco. Ahí los productores, sí. Productoras que estuvieron contigo trabajando en ese disco. Vamos a nombrar a esa gente que colaboró y que hizo posible que Anónima esté en plataformas digitales. Sí, la verdad que mucha gente formó parte de este disco. Bueno, primero que nada, Tano Yaimo, que es fue el productor técnico, es el dueño del séptimo piso, que fue donde grabamos. Él estuvo en todo el proceso. Después, Nahuel Rodríguez me ayudó un montón también en la producción, sobre todo al comienzo, que es un gran amigo y colega de hace pila de tiempo que estamos muy cerca con esto de la música. Después, bueno, Renzo Tuso y Federico Vaccaro, batería y bajo, que me acompaña hace un montón también y grabaron todas las canciones del disco. Y después hay un montonazo de invitadas e invitados. Que los vamos a nombrar todos en la nota. Sí. Porque claro, yo les decía así a los gurises que me da miedito olvidarme algunos. La próxima vez me va a venir con papelito. Pero vamos a dejar todo anotado, todo escrito. Nadie se acuerda Son un montón de músicos y de, bueno... Claro, es como cuando uno agarra un CD físico y abre y están los créditos, o sea, claro. Es un gentío, no te vas a poder acordar de todo el mundo. No, y hay que nombrarlos y lo vamos a hacer o lo vamos a dejar escrito, todo por escrito. Perfecto. Porque las palabras van, se corren, a veces se olvidan, pero la palabra escrita queda ahí marcadísima. Bueno, Fulana de Val, muchísimas gracias, nos vamos a ir... Con algo que no queremos que nunca se termine. Jamás. Una canción que lleva como título Ilusiones. No sé si serán tus lunas, no sé si serán tus soles, no habría manera.